yo tengo. Me dijo Héctor, ven acá, que yo quiero que tú aprendas el bugalú a bailar. Yo te lo voy a enseñar como Graciela le enseñó a José. Ay, sube, sube la manito un poquitito más para arriba. ¡Ponte los zapatos!